que en el 2004 Argentina fue oro, en el 2008 Argentina fue bronce, en el 2012 Argentina quedó a 1:48 de la medalla de bronce y salió en la cuarta colocación, y este es el cuarto juego olímpico consecutivo. Y evidentemente Argentina con el juego olímpico tiene una relación y un vínculo diferente, por ahí de casualidad, por ahí no tanto, porque los jugadores tienen otro compromiso, porque viene Ginóbili, por ahí no va a jugar a los mundiales, pero sí va a los Juegos Olímpicos. Este también es su cuarto juego olímpico, al igual que el de Luis Scola y el de Chapu Nocioni. En cuanto a la Liga Nacional, bueno, todo aquello que nosotros teníamos finalmente terminó pasando, se terminó de romper el diálogo, hubo un comunicado primero de la Asociación de Jugadores, después hubo otra carta comunicándose con la Confederación Argentina de Básquetbol Pública y con la Federación, con la FIBA, para trasladarles a ellos el problema o el conflicto vigente entre la ADC y la ADJ por la liberación de fichas mayores y una ficha más para el Torneo Nacional de Ascenso, más el corrimiento del libre deuda y un par de reglas que están por ahí escritas en letra chica, pero que también son muy importantes. Y ahora un nuevo comunicado en este fin de semana, donde bueno, los jugadores se declaran en huelga, dando a conocer su postura de no comenzar con las pretemporadas. Recordemos que la Liga Nacional puede ser que arranque la semana del 20, está preestablecido, si bien es cierto que no tiene fecha fija por diferentes motivos, uno de ellos la televisión. Bueno, la idea es que arranque el 20, a partir de ahí los equipos arrancan con la pretemporada. Por ejemplo, Pinza ya hizo los estudios médicos, Obras Básquet está en eso en el día de hoy también, y a partir de ahí el 5, el 6, el 4, el 7, el 10, algún equipo arrancar ya con la tarea de preparación antes del comienzo de una nueva temporada de la Liga Nacional. Y la Asociación de Jugadores, ante esta inminente situación, poniendo la cara por sus asociados, por los jugadores, decretó la huelga y el no comienzo de las pretemporadas. Por eso estamos en comunicación directa con Kobe Montesano, secretario, Carlos Víctor Montesano, secretario y abogado de la ADJ. ¿Cómo te va, Kobe? ¿Qué decís? Buen día. Hola, Fabián, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Seguramente que menos ocupados que ustedes en este momento y con menos presiones, ¿no? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, mirá, se llegó a esta decisión, después de esperar mucho tiempo, después de darle mucho tiempo a la gente que comanda la Asociación de Clubes para que reflexionara, para que sacara esta medida que termina siendo una medida perversa, y digo, cuando digo perverso, ¿por qué? Porque no la han utilizado, porque está a las claras que fue una medida para molestar, para incomodar al jugador de básquet en general, ¿no? Nada que ver tenía el discurso de ellos cuando decían que era un tema contra los agentes, porque esto hasta lo dijeron, creo que públicamente, que el problema que tenían ellos era más que nada con los agentes, que levantaban el mercado, que lo bajaban, que lo subían, que no sé qué. Que lo manejaban, sí. El bonete se lo pusieron a los jugadores con esto, o intentan ponérselo a los jugadores, y bueno, los jugadores también están cansados, es mucho tiempo de medidas y cuestiones que vienen restringiendo un poco las libertades de los jugadores, de los menores, con esta cuestión de también vidriosa de cómo utilizan el Reglamento Nacional de Pases, porque no es como lo dicen ellos en absoluto. Acá hay unas circunstancias también que no son ciertas, que en algún momento cuando tengas ganas y cuando tengamos tiempo y cuando salgamos de este tema también se pueden tocar. Pero, por ejemplo, no hay obligación de hacer contratos hasta los 23 años. Eso es mentira, lo quiero desmentir públicamente. Ellos dicen que los jugadores, los juveniles tienen que hacer contratos, es obligación hacer contratos hasta los 23 años. No hay ninguna regla en el Reglamento Nacional de Pases que es sancionado y controlado y que debiera ser controlado por la Confederación, que, por ejemplo, diga una cosa así. Es que si yo no tengo contrato obligatoriamente y tengo 20 años, me tenés que hacer contrato por 3 años. Y esto nada más sí, que para quedarse con los vínculos, con los pases de los jugadores. Pero no importa. Vamos al otro. Estamos buscando que nos escuchen. Creemos que es un problema ya no solo de los jugadores de básquet, de la liga y del TNA, sino de toda la gente del básquet, ya es un problema de todos. Es inaceptable esto. Lo pedimos por todos los medios, se lo está pidiendo todo el mundo. Nada más que un gesto, una reflexión, y decir, bueno, dejemos de lado estas cuestiones. Esperemos que sí. Sí, ustedes esperan que sí. Siempre esperás que sí, siempre tenés que tener, digamos, ir con fe, como decía Osvaldo Orcasita, vamos con fe. Aún cuando planteas una medida de este tipo, que no la quiere nadie, los jugadores quieren ir a entrenar, su naturaleza es estar en movimiento, ir a la pretemporada, ponerse en forma. Pero bueno, fíjate vos hasta dónde habrá llegado esto, que los jugadores unánimemente ya no, es como que no han dejado de lado ese tema y quieren que se solucione esto. Esta medida obviamente fue consultada a los jugadores y fue una decisión entre los jugadores, ¿no? Sí, te diría que consensuada, suscrita y confirmada y ratificada por los jugadores hasta desde el punto de vista individual. O sea, ¿individual qué sería? Y mira, eso se decidió en una asamblea. Se sabía que había 15 días para que había pedido la ADC como para rever la medida. Después no se llegó a nada porque faltaron reuniones. Por eso nosotros sacamos un comunicado de prensa. Y después de eso se sabía que se levantaba la veda, y así como se levantaba la veda no se arrancaba si no se conseguía lo que pretendíamos. Entonces, encima de eso después hubo una ratificación individual y por escrito de todos los asociados. Sí. Eso es brillante y maravilloso. Es decir, no solo lo decidieron en la asamblea, sino que lo ratificaron individualmente, cada uno enviando una notificación. Kobe, te pregunto lo siguiente, aquellos que, cuando mandaron la notificación, aquellos que tienen contrato vigente, pues hay muchos jugadores por ahí que no, viste cómo acciona esto, ¿no? Hay muchos jugadores que por ahí mandan el contrato, pero después que uno lo devuelve firmado, entonces como que el contrato, si bien está vigente por una cuestión de que estamos arreglando, inclusive hasta me depositaron algo, o lo que vos quieras, pero no está firmado. Aquellos jugadores que tienen contrato firmado, han mandado y se han sumado a esto, ¿cómo acciona eso desde el punto de vista legal? ¿Se entiende lo que pregunto? Sí, te entiendo. Sumarse, mira, vos es que los jugadores no han tenido demasiada preocupación respecto de al decidir esto, si tenían contratos, si no tenían contratos, si era de palabra, si no era de palabra. Evidentemente esto ha calado muy hondo. Respecto de el que tiene contrato, habrá que ver qué decisión toma cada club respecto de los que tienen contrato firmado, cuáles son los términos de una hipotética y supuesta intimación. Yo creo, de todos modos, me parecería demasiado que un club encima intime a los jugadores, dado el contexto en el que estamos, ¿no? 8 extranjeros, 2 extranjeros en el TNA, y encima, incluso hay instituciones que desgraciadamente deben plata a los equipos y encima van a intimar, qué sé yo, no sé. Yo si fuera una de esas instituciones trataría de no ser tan duro o no quedar tan mal en la foto. Pero hay bueno, hay temas que yo vengo repitiendo hace, o es mi idea o es mi pensamiento durante hace mucho tiempo, que lo urgente, el problema del día a día como este, como fue la temporada pasada, con el tema de la veda también, y ese tipo de cuestiones, siempre no deja de ver por ahí lo que haría mejor a la competencia, digamos, ¿no? Aparte del tema de los de la liberación de fichas mayores, hay un montón de otras cuestiones que también son importantes. Por ejemplo, el corrimiento de la firma de libre deuda, de algo que se había pactado la temporada pasada y que esta temporada, digamos, que no se cumplió todavía en tiempo y forma, los recambios que antes eran por ahí de un a un extranjero se lo podía cambiar por extranjero y nacional, ahora el nacional se lo puede cambiar por extranjero también. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver también con modificaciones que son tan perjudiciales como esta medida, porque en definitiva, si ningún equipo adopta la medida y contrata más de 3 extranjeros, más allá de la forma como se implanta o se impone la medida, realmente nadie la utiliza, pero sí puede utilizar las otras variantes, y puede ser que arranque con 3 extranjeros, pero puede ser que termine con 8. Así es, así es. Por eso te digo que hay mucha perversidad en todo esto. Pero bueno, yo espero que termine bien esto, que yo creo que no todos los clubes están de acuerdo en esto. Creo que incluso Off the Record me lo han manifestado. Espero que en algún momento haya una reunión, que se pongan de acuerdo, que puedan recapacitar, que la liga empiece, que se cumplan los 40 días previos de pretemporada antes del partido inicial, que ese es otro punto del convenio, porque aquellos que están iniciando hoy o pretenden iniciar hoy la pretemporada del 1 de agosto no lo pueden hacer, porque el año pasado firmaron un convenio donde dice que la pretemporada no puede ser más extensa que 40 días contados, sí, a partir del día inaugural. No, hoy es 1 de agosto, no pueden hacer nada, para que vayan sabiendo, digamos. Sí. Debían respetar lo que firman. Si quieren hacerlo, que lo hagan. No es un desafío, digo. Sería una cuestión de mejorar un poco todo esto, ¿no? Voy cumpliendo aquello que firmé el año pasado. Y después vemos qué pasa con esto. Por supuesto, pero hay mucho malestar. De lo firmado el año pasado, no se estaría cumpliendo, digamos, el tema del comienzo de la pretemporada, no se respetó la fecha del libre deuda. Se respetó el receso. Se respetó el receso, pero se chocó con el fixture, porque por un lado se firmó el tema del receso y después pusieron partido el 4 de enero, o el 2 claro. de enero, ya no me acuerdo bien. Imagina que chocaba con lo firmado. Quien hicieron el fixture, evidentemente no tuvieron en cuenta que habíamos firmado que iba a haber descanso y receso entre Navidad y Año Nuevo. Si no, no puede poner un partido el 2 de diciembre. A ver, está claro que cuál es el reclamo de la Asociación de Jugadores, está claro cuáles son las reglas que quiere impartir o imponer la Asociación de Clubes, está claro que no hay diálogo, y que si hubo un diálogo fue por el solo hecho de sentarse a dialogar y decir que hay un diálogo, pero que al otro día, cuando se terminó el diálogo, y se termina justamente porque nunca llegaron a entenderse en ese diálogo o ponerse de acuerdo, ¿qué tiene que pasar para que, porque ya por voluntad o por lo que vos decís, yo quiero creer que esto puede cambiar, o quiero creer que esto va, ya a esta altura no, eso no va a suceder, está más que claro, teníamos por ahí ingenuos y pensamos que va a pasar. ¿Quién tendría que intervenir o por qué ustedes mandaron la carta a la Confederación y a FIBA? ¿Están esperando un gesto de ellos, un guiño? No, mirá, la nota a la Confederación, no, en realidad no le estamos transfiriendo un problema. En realidad la Confederación Argentina de Básquet tiene un problema porque la evolución del básquet está en peligro. No es que le pasamos nosotros, ¿eh? Lo crearon con este reglamento. Eso tiene que quedar claro. Nosotros no estamos pidiendo, transfiriendo un problema que no es de la Confederación. No, sí, porque si mirás los estatutos de la Confederación debe velar por el desarrollo del básquet y, digamos, por el bienestar y cuidar el estado de evolución permanente del deporte. Así que está dentro del estatuto y dentro de las, digamos, objetivos / obligaciones por el cual debe velar la Confederación. Y hoy por un lado eso. Sí. ¿Cómo crees que va a terminar? Y yo quiero que termine de la mejor manera. Me gustaría que los clubes reflexionaran y dijeran, che, ¿para qué tenemos esta medida? Si al final vamos a sacarla, vamos a dejarnos de hacer problema y terminemos bien las cosas. Se firme un acuerdo, se termine esta cuestión de todos los años. ¡Qué casualidad! Hace 3 temporadas que estamos así. 3 temporadas que sacamos, que ponemos, que volvemos. Una cosa que no... Es como un estado incandescente, es como un volcán esto, permanente. Entra en erupción, baja, pero siempre hay actividad. Es que por momentos es un trabajo aparte. Sí, ya lo sabemos todo. Creemos que volvemos a creer que volvemos al principio de esta cuestión, que es un problema del mercado que lo regulan los clubes y la solución la ponen afectando la fuente de trabajo de los jugadores. Me parece que hay que mirar para adentro un poco, buscarle otra solución, pagar lo que corresponde, pero sin afectar el trabajo de nadie, ni las posibilidades de trabajar de nadie, ni los derechos de los trabajadores. Porque a esta altura, digamos, no podemos hablar de otra cosa que de actividad laboral, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Vamos a sacar un poco la careta, ¿no? Ya no hay más locación de servicio y todo lo... Firmemos todo lo que quieran, pero los jugadores son trabajadores. Lo voy avisando para aquellos que dicen que no somos gremio, lo voy avisando para todos aquellos que dicen que no hay que hacer huelga, que no tenemos derecho a huelga. Ojo, si entramos a la órbita laboral, y se abre un montón de puertitas donde desde el punto de vista jurídico no sé a dónde llegamos. Por eso mejor no lleguemos. Con esta medida entiendo que van a fondo, que van a fondo. Mirá, y el ir a fondo no, te lo marca la decisión de la mayoría. Hoy por hoy es esto. Esta es la medida que nosotros lo único que hacemos es representar la voluntad de los jugadores. No, ¿qué quiero decir con esto? Nada más que es la libre expresión de ellos. Y nosotros solamente estamos canalizándola desde la Asociación de Jugadores. Está muy bien, está muy bien. ¿Y esperan un guiño o qué tiempo tienen para esperar un guiño de parte de quién? No, nosotros tomamos esta decisión, los jugadores han tomado esta decisión. O puede ser 5 días, 5 años, 5 meses, lo que sea. Lo que necesite la Asociación de Clubes para pensar si vale la pena seguir en esto. Si vale, la verdad, ¿vale la pena? Yo creo que no, pero depende de la Asociación de Clubes, si creen que vale la pena. Yo creo que hay muchos dirigentes que hacen muy bien las cosas, hay muchos clubes dentro de la liga que hacen muy bien las cosas, que realmente quedarse atado a esta situación, no sé si vale la pena. No sé si vale la pena. Me parece que sería mejor una cuestión de reflexionar, de escuchar a todos los clubes, de dejarlos de escuchar a todos los, dejarles, permitirles hablar a todos los clubes, y expresarse y barajar y dar de nuevo. Ojalá que sea así, y que no sea una cuestión de orgullo ni de soberbia, ¿no? ¿Cómo ves hasta ahora, o te pregunto, te cambio la pregunta, digo, ¿tuvieron contacto con la Confederación? ¿Hablaron este tema con Federico Subieles para saber qué opina Federico? No, yo con Federico Subieles no hablé, no creo que hable, no por nada en especial, sino porque ya hay una nota escrita que la tendrá que contestar él. Después, que salga como salga y que dé el veredicto que le dé. O sea, no sé, o digamos, la cuestión ya está planteada, nadie más que la CAP sabe cuáles son los estatutos, cómo son, qué afecta y qué no afecta, así que bueno, eso lo tendrá que evaluar la Confederación, en tanto nosotros, por otro carril, estamos tomando una medida diferente, o sea, diferente, en paralelo, te diría. Claro, claro. Más allá, claro. Porque también si la Confederación se demora y evalúa el caso y lo tiene que estudiar demasiado, qué sé yo, tampoco podríamos estar esperando y dependiendo de una decisión así. Y en caso de que la Confederación no se involucre o no se expida, o no tenga ganas de hacerlo por diferentes motivos, porque esa es una cuestión que tienen que hablar entre ustedes, cuestión de conciencia también, pero bueno. ¿Cuál sería la siguiente medida o la, o los siguientes pasos que van a tomar. Mirá, si la confederación que se tome el tiempo que se tenga que tomar, no hay problema. Nosotros seguiremos en esta posición. Claramente los jugadores, cuando tomaron este camino, evidentemente tendrán muy en cuenta que pueda decir la CAP, pero la urgencia era otra al decidir esto. No se podía esperar más esta situación. Con lo cual es una decisión muy madura de los jugadores, que demuestra bastante autonomía e independencia, diría yo, porque en realidad no se están agarrando a nadie ni esperando a nadie, y de cara al inicio de la temporada han tomado esta decisión, hemos tomado esta decisión. Está muy bien. No hay más medidas que tomar ni esperar. Si vienen las decisiones de la CAO, de la FIBA América, de la FIBA Mundial, de quien sea, bienvenidas, si nos favorecen. Y si no, seguiremos acá, con todos los que nos acompañen y con todos los que nos combatan. Doctor Montesano, gracias por el contacto, te mando un saludo enorme. A tus órdenes, a tu disposición, para cualquier debate que se pueda generar, como siempre, no tengo problema, no tengo inconveniente en hablar, porque no tengo nada que ocultar, ni yo, ni mis compañeros, ni nada. Así que cuando quieras nos convocás, si hay un entrecruzamiento de líneas también no hay problema, lo solucionamos y lo discutimos públicamente. Está perfecto. Con un abrazo enorme. Abrazo. Adiós. Bueno, la palabra de Carlos Víctor Montesano, el secretario de abogado de la Asociación de Jugadores de Básquetbol, hablando y planteando un poco su postura de...